Ritmo y sustancia. Durante toda la semana vamos a estar tratando el tema de la agricultura familiar en Ritmo y Sustancia, esta temática que se empieza a plantear como una alternativa y una posibilidad de ponderar estas familias que día a día vienen trabajando y vienen resolviendo también la soberanía alimentaria, que cada argentino y argentina tenga en su plato de comida algo producido por la propia patria. Y no solo eso, sino también pensar la economía de otra manera. Hacia esto es lo que apunta la nueva ley de reparación histórica de la agricultura familiar, número 27.118, que fue votada este año en el Congreso Nacional. Y en el día de mañana se va a hacer una jornada de adhesión en la provincia de Buenos Aires para adherir desde la provincia a esta ley nacional. Quien impulsa este proyecto y esta iniciativa es Patricia Cubría, la Colo, diputada por el Frente para la Victoria e integrante del Movimiento Evita, quien ha accedido a comunicarse con nosotros. Muy buenos días, Patricia. ¿Qué tal? Muy buenos días, buen lunes para todos. Muchas gracias. Patricia, bueno, ¿cuál es la importancia de esta ley de reparación histórica de la agricultura familiar? Y justamente como lo plantea el título, tiene que ver con una reivindicación histórica a este sector de la economía popular, la agricultura familiar, que ha sido históricamente postergada, ¿no? Uh-huh. Si hablamos de lo que nos falta, de los problemas quizás de la pobreza, de la falta de dignidad en el trabajo, uno de los lugares centrales en donde tenemos que abordar este problema es la agricultura familiar, ¿no? Es una apuesta para que el Estado pueda invertir en este sector, porque sinceramente nadie se escandaliza cuando hoy planteamos determinados subsidios por parte del Estado para la industria, para el crecimiento económico, nos parece muy bien, y ahora este sector de la agricultura familiar, que nos garantiza la soberanía alimentaria, los alimentos que todos los días consumimos en nuestra mesa familiar, uh-huh. Es un sector que ha estado siempre postergado. Entonces, esta es una apuesta estratégica desde nuestro punto de vista para que el Estado empiece a invertir no solo en dignificar las condiciones de trabajo, sino también invertir en infraestructura, en el campo, en vivienda rural, en que no puede ser que en una Argentina tan inmensa cada campesino no tenga su tierra donde trabajar, ¿no es uh-huh. cierto? Entonces es una apuesta para resolver de alguna manera lo que plantea el Papa Francisco de tierra, techo y trabajo, ¿no? Que en el caso de la agricultura familiar se sintetizan exactamente esas tres necesidades como uh-huh. necesidades estratégicas para que se fortalezca, y de esa manera fortalecemos nuestra soberanía, fortalecemos la posibilidad de romper con el monopolio que hay de las cadenas alimentarias que lo que hacen es empobrecer a nuestros productores por los precios que reciben y a su vez empobrecer a la sociedad en su conjunto con manipulación de los precios, con uh-huh. la inflación. Patricia. Entonces, es una apuesta muy, muy, sí. muy importante. Y otro de los sentidos que va esto de la agricultura familiar, uno si recorre los barrios, incluso los centros urbanos, la mayoría son o son del interior o son hijos de santiagueños, hijos de tucumanos, hijos de mucha gente que ha sufrido un éxodo, ¿no? Un éxodo interno de estos lugares donde el campo ya no era rentable, era muy difícil sí. vivir de lo que se producía, y en este sentido es que viene la reparación histórica. ¿Qué plantea esta ley o qué proyectos hay? ¿Cómo vienen pensando esta reparación? ¿Cómo volver atrás? ¿Cómo esto que se habla mucho, ¿no? De la vuelta al campo. Exactamente. Uno de los ejes centrales también de la ley es la política de arraigo, ¿no? Si vos generás en el campo condiciones laborales de ingresos para que no solo puedas, no sea una economía de subsistencia, sino que puedas vivir dignamente de eso y proyectar que tus hijos, los hijos de tus hijos, puedan vivir dignamente de eso. Si nosotros hiciéramos un esfuerzo en construir viviendas rurales y llevar la infraestructura, sobre todo de agua y de luz, que es lo mínimo indispensable para poder vivir dignamente, vamos a estar generando condiciones para que justamente todos los que somos, me incluyo, migrantes internos, dejemos de poblar el conurbano, porque lamentablemente nos venimos con la esperanza de poder conseguir trabajo, condiciones de vida digna, y cuando llegamos a la gran ciudad, eso se cae, no conseguimos laburo y después no podemos regresar a nuestro lugar de origen. De alguna manera, sí, el problema de la superpoblación conurbano, uh-huh, la resolvemos en el campo. Si invertimos en el campo, vamos a ir resolviendo de a poco también el problema de nuestros barrios populares acá en el conurbano, porque estoy no solo convencido porque militamos en los barrios, sino porque también lo he vivido en carne propia. Si uno hubiera tenido la posibilidad de no venirse a Buenos Aires y vivir dignamente en su pago chico, jamás hubiera pensado en irse. También está esto en la juventud, ¿no? Que uno cuando es joven, ¿no? En los pueblos y en todo el interior está esto de, bueno, cuando terminar la escuela, ir, estudiar o ir y buscarse un trabajo, y es muy difícil a los padres, a los abuelos, decirle a los chicos que se queden también, desde lo cultural, esto que hablan del arraigo, ¿no? En la televisión todo pasa en las ciudades, en la radio, en los diarios, todo pasa en las ciudades. Bueno, es muy difícil también que los pibes quieran quedarse en el campo, y es muy importante también desde lo cultural. Totalmente. Hay algo que tiene que ver con, lamentablemente, la cultura occidental del consumismo, que nos bombardea permanentemente con el materialismo, ¿no es cierto? Es un tema cultural importante. Pero también es cierto de que si vos no conseguís las condiciones dignas como para garantizar el arraigo, uh-huh, no le podés pedir a los pibes que se queden a subsistir. Por eso es también el enorme esfuerzo que a veces, hasta muriéndose de hambre, hacen el esfuerzo para que sus chicos se vayan, los propios productores, los propios campesinos, porque no están garantizadas las condiciones de vida. Entonces, si nosotros podemos llevar el Estado allá donde está, en infraestructura, en condiciones dignas de trabajo, en, por supuesto, el sistema de salud que no llega, porque uh-huh, también es importante esto, ¿por qué tener que irse a estudiar a? Si nosotros pudiéramos llegar con el Estado y escuelas y, uh-huh, y sistema de salud y garantizar una vida rural digna, estaríamos de alguna manera garantizando la posibilidad de que se dé el arraigo. Uh-huh. Ahora, el otro tema cultural, creo que es más complejo, más profundo, y que es la batalla que damos de punta a punta del país, cómo no permitir que nos bombardeen con esta cultura individualista del consumismo, que nos hace creer que tener es ser, ¿no? Nos aleja de todos los valores humanos, claro, y solidarios como sociedad. Hacia otra mirada, ya el hecho de la agricultura familiar, no mirar solo la renta desde lo económico, sino que hay esto, la cultura, también el arraigo, el estar en familia, la felicidad, como también como un bien, ¿no? A ganar. Colo, mañana a partir de las 10:30 se van a estar concentrando en Plaza San Martín y en Diputado, organizaciones sociales y 1.500 productores de la agricultura familiar. Exactamente, es una demostración de cómo con la mínima inversión del Estado, lo que es capaz de producir este sector. Vamos a hacer una gran feria para mostrar todos los productos que los campesinos, que los chacareros están comercializando, con además la posibilidad de que ellos sean protagonistas y nos cuenten al conjunto de los sectores cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas, cómo ven las soluciones, porque en esto, en política, nosotros hemos aprendido algo de muy chiquito, o entre las cosas que hemos aprendido es que las soluciones a los problemas que sufren los humildes y el pueblo la tienen los propios compañeros, porque son quienes sufren. Entonces, de alguna manera es darles el protagonismo a las organizaciones, a los campesinos, para que puedan plantear cuáles podrían ser las políticas para ir resolviendo este sector, y a su vez la ley, por supuesto, como un marco institucional para acompañar ese proceso, y va a estar el ministro de Asuntos Agrarios de la provincia también comprometiéndose para después, ¿no?, reglamentar y llevar, uh-huh, adelante esta política, ¿no? Así que va a ser una jornada en donde el protagonismo lo van a tener los productores. Ajá, mañana desde las 10:30 entonces en calle 7 y 51 Plaza San Martín. Patricia, bueno, estaremos ahí acompañando. FM Raíces va a estar con una radio abierta ahí en Plaza San Martín, así que seguramente nos cruzaremos. Perfecto, nos estaremos viendo entonces. Un saludo. Pasaba entonces Patricia Cubría, diputada por el Frente para la Victoria, y que está impulsando esta iniciativa de adherir a la Ley Nacional número 27.118 de reparación histórica de la agricultura familiar en nuestra República Argentina. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.